En este momento presentamos Educando el Corazón y Mente con Rocío García. Un programa en donde encontrarás información de salud emocional, física, cognitiva y espiritual, con invitados expertos y temas de interés para llevar una vida más saludable, involucrando a tu corazón y mente. Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Iniciamos. Yo, I don't think we should talk about this. Come on, why not? People might misunderstand what we're trying to say, you know? No, but that's a part of life. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en este lunes 5 de abril. Para mí es un gran gusto de verdad estar el día de hoy con ustedes y por supuesto transmitiendo una sesión más de Educando al Corazón y a la Mente. Recuerda que en este programa hablamos acerca de todo lo relacionado con tu salud física, emocional, cognitiva, espiritual y por supuesto social. El día de hoy tenemos un súper programa y espero que sea de su agrado porque hoy vamos a tener un invitado de lujo. Es un sexólogo y nos estará hablando acerca de esta especialidad. Él da terapia, pero además es un gran especialista que estoy segura que podrá responder cualquier duda que tú tengas y por supuesto abordaremos temas de interés. Es el sexólogo Jibray Aminjoab. Así es que no se lo pierdan, por favor, sean todos bienvenidos a esta maravillosa transmisión que por supuesto estás escuchando a través de la frecuencia de Expressive Radio FM, www.expressiveradiofm.com, transmitiendo por supuesto desde la Ciudad de México para todo el mundo, todos los que tengan una conexión a internet pueden escucharnos. Así es que mando saludos muy grandes y muy fuertes a toda la República Mexicana y por supuesto a toda la gente que nos escuche en nuestro interior de la República Mexicana. Nos han llegado saludos y mensajes desde Pensilvania, desde Nueva York, por supuesto también Miami, Bolivia, nuestros amigos de El Salvador, un abrazo muy grande también para ustedes, muchísimas gracias porque siempre nos dejan saludos a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que también nos pueden estar escuchando a través de nuestras diferentes redes sociales y por supuesto hay que suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde siempre estamos compartiendo los mejores videos de toda la programación. Así es que no se lo pierdan, por favor, denos ahí su like, suscríbanse y por supuesto déjenos su mensaje. El día de hoy, como se los comentaba, vamos a abordar el tema de sexología y les pido por favor que si tú tienes alguna duda o algún comentario, no lo dejen a nuestro teléfono en cabina, el cual es el 557890-7234. Ese es el número que tú puedes marcar o déjanos tu mensaje vía WhatsApp. Con mucho gusto yo estaré leyendo todos y cada uno de sus mensajes. Así es que bueno, con muchísimo gusto nuestra línea telefónica y nuestra línea de WhatsApp está abierta para todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Amigos, y pues bueno, vamos a abordar este tema tan interesante que es la sexología. ¿Qué es la sexología exactamente? ¿Qué estudia? ¿Hasta dónde puede ahondar? ¿Es lo mismo que a lo mejor un terapeuta? ¿Qué es exactamente? Yo quiero contarles que, bueno, la sexología es una disciplina que estudia el hecho sexual humano desde todas sus perspectivas y, por supuesto, desde todos los puntos socioculturales, fisiológicos, pedagógicos y, por supuesto, todas estas investigaciones clínicas que se hacen alrededor del comportamiento sexual humano. ¿Qué tipo de personas podrían acudir a una terapia sexual? Bueno, pues todas las personas que tengan alguna duda o algún problema en cuanto a sus relaciones sexuales, relaciones de pareja, preferencias sexuales incluso, y todo el ambiente social, todas esas personas pueden acudir a una terapia. Y por supuesto, es importante que lo hagan con un especialista. Recuerden que hay muchos tipos de terapeutas. Pero si tú tienes algún tipo de tema sexual, pues bueno, lo mejor es que busques a un sexólogo o a una sexóloga que pueda ayudarte a orientar y llevarte de la mano hacia toda la información y, por supuesto, ayudarte a tener una mejor relación de pareja y relación humana en el ambiente sexual. Un sexólogo, igual al ratito vamos a tener aquí en la cabina como invitado a nuestro sexólogo del día de hoy, que es Gibray. Y pues bueno, vamos a hacerle todas estas preguntas, vamos a aclarar algunas dudas sobre también las preferencias sexuales, tipo de relaciones sexuales placenteras, cuando empiezas a tener como culpas y sobre todo lo que tú quieras preguntar acerca de sexualidad, lo puedes hacer, porque déjame decirte que todas las preguntas serán leídas al aire. Así es que, pues bueno, amigos, este es su espacio. De verdad, yo me encuentro muy feliz de estar nuevamente con ustedes transmitiendo, por supuesto, en este programa que es para ustedes, de información, por supuesto, la mejor información para que tú te sientas mejor. Como ustedes lo saben, de repente tenemos algunos especialistas, ya sea médicos, tuvimos la semana pasada a un urólogo, también a un médico especialista en columna vertebral, y así sucesivamente. Estamos tratando de abarcar las diferentes especialidades. Si tú deseas que abordemos un tema en especial, con mucho gusto, avísame, indícame, por favor. Oye, Rocío, me gustaría, por favor, que invites a tal médico especialista. Con muchísimo gusto, de verdad, será para mí un gran placer tener un programa que a ti te haga falta, que para ti sea de información. Así es que con mucho gusto también mándenos un mensajito ahí, ya sea a mis redes sociales o al número en cabina, acerca de qué especialidad les gustaría que tocáramos aquí en Educando al Corazón y a la Mente. Recuerden que este espacio es para ustedes. Y aquí lo importante es llevarnos esa información, llevarnos esa parte de educación, ya sea en cualquiera de nuestros ambientes físicos o emocionales o sociales. Este espacio es para ustedes y de verdad con mucho gusto vamos a dar toda la información necesaria para que tú vivas una vida más plena y, por supuesto, más feliz. Por ahí dicen que el peor enemigo de todo ser humano es la ignorancia, así es que nunca está de más saber un poquito y qué mejor que sea acerca de nuestra salud y cómo sentirnos mejor. Recuerda que todo se puede solucionar desde tu cerebro hacia tu corazón, hacia tus emociones, y por supuesto de ahí fluir de mejor manera. Por ahí lo dice el terapeuta Samuel Suárez, al cual le mandamos un saludo muy grande. Él tiene su programa de Educando, La Familia es Primero, perdón, todos los martes a las 12 del día, y él siempre imparte este tema que a mí me gusta mucho, que es: todo es de tu piel para adentro. El mundo se puede estar cayendo, pero si de tu piel para adentro tú controlas tus emociones, podrás ser más feliz y, por supuesto, más estable en cualquier tipo de relación que tú te propongas, ya sea laboral, emocional, de pareja, en la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Así es que hay que cuidarse mucho, amigos, y, por supuesto, sobre todo, cuidar lo que permites que entre a tu mente y a tu corazón. Vamos a ir a una pausa comercial. Yo voy a regresar, por supuesto, con mi invitado del día de hoy. Y me alegra muchísimo ver que ya están llegando los mensajes a nuestro teléfono en cabina. Muchísimas gracias. Vamos a darle lectura a cada uno de ellos. Por supuesto, si tú quieres hacerlo de manera anónima, con mucho gusto vamos a leer los mensajes sin mencionar tu nombre o sin mencionar desde dónde nos estás escribiendo. Pero aquí lo importante es que todos se lleven la información necesaria. Bueno, vamos a esta pausa y regresamos. Esto es Educando al Corazón y a la Mente. Volvemos. En un momento continuamos en Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Educando al Corazón y Mente. En un momento continuamos. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938 38 5

pesar de lo débil que soy. Y si toco hasta el fondo, me sacas de nuevo. Por eso me quedo, me aferro y te quiero a morir. Por eso aquí adentro tú estás todo el tiempo viviendo del sufrimiento. Amigos, ya estamos de regreso. Esto es Educando al Corazón y a la Mente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y, por supuesto, por sus preguntas que nos están llegando a nuestro teléfono en cabina. Vamos a dar lectura en un ratito más, pero yo quiero iniciar este segundo bloque de Educando al Corazón y a la Mente con nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Gibray Aminjoab. Él es psicólogo, sexoterapeuta de pareja y sexólogo clínico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué pues, gusto, ¿qué de verdad, que esté con nosotros. Muchas gracias. Es un placer. Doctor, gracias por la invitación. A mí me gustaría saber qué es exactamente la sexología. Como tal, la sexología, de lo que se llega a encargar, es del estudio de la sexualidad. Lamentablemente, hay mucha... pues sí, como mucha desinformación. A veces consideramos que decimos que somos sexólogos o sexólogas, mis colegas mujeres, y bueno, se imaginan una serie de cosas que no tienen nada que ver. En el país en el que vivimos se requiere mucha educación en temas de sexualidad, y lo que más hago en la parte clínica es la educación. Muchas veces la información que llegamos a tener de sexualidad es más desde la pornografía, desde los mitos, los prejuicios, lo que decía el tío, el primo, el abuelo, sin embargo, pues no tiene nada que ver. Claro, claro, claro, por supuesto. Digamos que es desde otro ambiente más, más extenso, tocando no solamente la sexología o el sexo como tal, sino también poder estudiar o saber, estar conscientes de lo que sentimos y de cómo lo expresamos, por así decirlo. ¿Eso podría ser la sexología? Más que la sexología, sería la sexualidad, también lo abarcaría. Okay. Sin embargo, por ejemplo, a veces llegamos a tener esta idea, sexo se refiere a características fisiológicas, pero la mayoría de personas asume que sexo tiene que ver con relaciones sexuales. Entonces, de ahí, la idea es enfocar a un encuentro sexual, pero realmente eso no es lo que significa. Entonces, a veces hay como estas dudas. Claro, claro, claro, pero por supuesto. Pero para eso usted está el día de hoy aquí, porque vamos a aclarar todas estas dudas. ¿Y qué es exactamente un sexólogo clínico? Pues te digo, realmente el campo es muy amplio. Por ejemplo, hay colegas que se dedican más al activismo. Un sexólogo clínico es el que está especializado para dar terapia, puede ser individual o de pareja, tocando diferentes puntos. La mayoría de sexólogos son psicólogos o médicos, y hay algunos sexólogos clínicos que estudiaron, no sé, comunicación o otras. Como base tienes que tener la licenciatura en algo. Ya teniendo la licenciatura, había un sexólogo que era abogado. Mientras tengas la licenciatura, ya puedes estudiar una especialidad y, en este caso, una maestría. Wow, ok. Son personas muy estudiadas que obviamente tienen que tener su licenciatura y la maestría también. Es correcto. Perfecto. Y quisiera saber qué tipo de personas son las que pudieran acudir y tomar terapia. ¿Qué problemas son los que tratan ustedes? Realmente nosotros podemos tratar cualquier tipo de personas. No necesitas tener un problema sexual, llamándole disfunción sexual, para acudir con un sexólogo. Por ejemplo, puede ser una situación de que no sabes cómo comunicarte con tu pareja, no sabes establecer acuerdos, no sabes cómo comunicarte de forma asertiva, no eres tan clara, no sabes poner límites, entre otras cosas. Y bueno, lo que sí es muy común es que cuando llegan a consulta no es por este tipo de temas, es más por una cuestión de, no me gusta llamarlo así, sin embargo ahorita todavía no podemos ponerle otro nombre, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada, falta de deseo sexual, entre otras, pero es como por lo que más llega a las personas, a veces también por dolor en los encuentros sexuales. Muchas de las veces los problemas por los que acuden a consulta podría solamente ser la tapa de un gran problema, ¿verdad? O bueno, no de un gran, no vamos a maximizarlo, pero sí, no va por ahí el punto, es la consecuencia, pero no el problema. Y ustedes lo que se encargan es precisamente de eso, de encontrar el problema y de hacérselo notorio al paciente, ¿verdad? Exactamente. A mí me gusta ejemplificárselo a los pacientes. Yo lo miro como si aquí fuera una situación o un problema y hay como unas piezas de dominó, que son estas fichas que una va tirando a otra y así sucesivamente. La finalidad de, por lo menos la mía, es identificar estas piezas de dominó, sacarlas y ver qué es lo que tienes, qué es lo que hay ahí. Porque sí, como bien lo mencionas, la situación, ya sea de índole sexual o no, pues es todo lo que pasó. Tal vez no es como causa y efecto, no es tan simple, es muchísimo más complejo porque tiene que ver con la cultura, con la historia de vida, con la familia, con el entorno, con la religión, entre otras cosas. Claro, claro, claro, por supuesto. Y, por ejemplo, ¿cuál es el primer paso que debe de dar una persona que tiene algún problema en su sexualidad? Pues ser consciente de él y reconocerlo y ir a terapia, creo que sería de los primeros. Muchas veces, por una cuestión de género, los hombres, nuestra autoestima, seguridad y confianza, la mayoría lo tenemos puesto en lo sexual. Entonces nos cuesta trabajo reconocerlo y decir que un hombre tiene un problema sexual, entonces decir que no es tan hombre. Y como repercute tanto en este aspecto, pues muchas veces no lo reconocen y prefieren tener más problemas con la pareja, postergar encuentros sexuales por no reconocer que hay un problema sexual. Claro, creo que esto es muy importante. Antes de todo, lo primero es concientizar y saber que hay un problema, y de ahí el siguiente paso es acudir con un especialista para darle tratamiento a ese problema. Y sobre todo hay problemas muy grandes, ¿verdad? Incluso desde la infancia, incluso incluso hasta antes de ser conscientes de que eso puede ser un problema. Hay veces en las que no somos o no entendemos en qué momento fue ese problema, y es lo que ustedes se encargan de deshebrar o de desenmarañar ese nudo de emociones y de sentimientos para poder llegar al problema. Sí, básicamente es lo que se va realizando. Claro, qué interesante está todo esto, doctor Gibray. Otra pregunta, yo quisiera saber exactamente, ya nos comentó acerca de los estudios que lleva un sexólogo, un terapeuta, pero ustedes hacen la carrera como tal en psicología y ya de ahí se enfocan en una especialidad, es decir, antes de ser sexólogo estudió algo con medicina o estudió algo con psicología. ¿Cómo se prepara un sexólogo? Pues yo la licenciatura de base tengo en psicología y después, por lo menos en la escuela donde yo estudié, tienes que hacer una especialidad antes de hacer la maestría. Si no haces la especialidad, no te dejan hacer la maestría, porque el sexólogo, la forma en la cual nos preparamos desde esta institución es a través de ciertas, nosotros le llamamos EVES, es experiencia vivencial estructurada. Yo no puedo hablar de la sexualidad de otras personas y yo no puedo trabajar con la sexualidad de otras personas si no he trabajado con la mía. Muchas veces tengo prejuicios, mitos, ideas, tabús, que tal vez tengo en mi cuerpo o en mi sexualidad, y si eso no lo trabajo antes de trabajar con otra persona, pues va a ser una locura. Entonces sí requerimos tener un proceso previo, y usualmente en la maestría, como todos tenemos cuestiones, hay ocasiones que las personas se van saliendo porque esto es demasiado confrontativo. Entonces sí, sí se requiere un trabajo más que académico, es un trabajo vivencial, es algo que tú tienes que trabajar con tus miedos, inseguridades, con todo esto que tú tienes dentro, que a veces no has logrado externar o trabajarlo en terapia. Claro, claro, claro, claro, por supuesto. Doctor, ¿y cómo qué tipo de pacientes son los que tiene? ¿Más hombres, más mujeres? ¿Quiénes son los que acuden más con un sexólogo? ¿Se dan la oportunidad de poder tratarse? Porque bueno, creo que problemas tenemos todos, pero a final de cuentas somos pocos los que en realidad buscamos una terapia o buscamos a un especialista. ¿Qué porcentaje hay más? ¿Quiénes se abren más, los hombres o las mujeres? Pues en mi caso, y es muy particular, son hombres. Sin embargo, me parece que tiene que ver porque yo soy hombre. Y eso favorece que otros hombres se vengan a consulta conmigo. He escuchado muchos hombres decir, híjole, yo jamás se lo diría a una mujer, yo no me siento cómodo. Entonces tiene que ver más con eso. Colegas mujeres me dicen que más o menos es igual entre hombres y mujeres. Sin embargo, en mi caso, ha de ser como un 70-30, 70 hombres y un 30% mujeres. Y ya lo que he notado que también es bien recurrente, lo que son médicos, ingenieros y algunos abogados, es lo que más en profesiones. Wow, okay, ese dato es bueno saberlo, yo no me lo había imaginado. Qué interesante. ¿Y por qué tipo de cuestiones son los que van a consulta? ¿Cuál es el problema dominante, por así decirlo, o el más recurrente entre la población de hombres que acuden a terapia? Cuestiones de erección y de eyaculación. Y en algunos casos, algo que llega a ser también frecuente es la violencia que se va generando, la poca comunicación, como los problemas de pareja cotidianos. Es como lo que más pasa. Y ahorita, por todo esto, la pandemia, las consultas de pareja, bueno, subieron. Mi consulta era enfocado, sí, de parte individual y en pareja, pero en pareja tenía, no sé, unas 10, 12 parejas, pero subió como un 60% por todo lo de la pandemia, porque imagínate, estar viviendo con la misma persona 24/7 y no tenerse espacios y no poder ir a trabajar o distraerse, bueno, se convirtió en una locura. Entonces, por eso me imagino que las personas empezaron a acudir a terapia. Sí, claro, a final de cuentas creo que el problema ya estaba, pero a lo mejor no le hacían tanto caso. Ok, a la mañana me voy a trabajar, en la noche regreso y todos felices y contentos, y no se le prestaba atención a resolver ese problema que yo estaba. Pero yo creo que precisamente en la pandemia, como usted lo comenta, pues bueno, todos esos problemas que ya estaban, fue como la olla express y empezaron a reventar, ¿no? Al final de cuentas es todo lo que ya había detrás de la convivencia y los problemas que ya estaban desde mucho, mucho, mucho antes. Tocando el tema de eyaculación, nos están llegando algunos mensajes precisamente acerca de este tema, refiriéndonos a que cómo se trata la eyaculación precoz, si hay algún tipo de cura, si se tiene que hacer algún estudio de laboratorio, etcétera, etcétera. Tenemos varias preguntas sobre eso. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema de la eyaculación precoz? La eyaculación precoz es... Realmente a mí no me gusta mencionarlo así o diagnosticarlo. Mi enfoque que yo manejo es demasiado horizontal. Sin embargo, pues la mayoría de personas lo conoce de esa forma. Cuando hay una, me gusta decirle como está este descontrol eyaculatorio, el no saber cuándo quieres eyacular, porque tal vez si quieres, no sé, un rapidín de que estás en unos baños públicos o vas a conocer a alguien, o qué sé yo, por cualquiera que sea la situación, quieres hacerlo rápido y tu pareja también, entonces ahí favorecería. Sin embargo, si tienes la oportunidad de irte de vacaciones o en algún momento que tienes más tiempo, pues ahí no quieres hacerlo tan rápido. Entonces, muchas veces las personas no son tan conscientes de en qué momento van a eyacular o no. Y yo me enfoco en que las personas se hagan más conscientes de su cuerpo. Como tal, un medicamento no lo hay. Sin embargo, pues vivimos en una sociedad de inmediatez. La mayoría quiere que con una sesión o que le dé una pastilla mágica o que con una varita diga, ok, vamos a trabajar esto y entonces ahora ya se resolvió. Y realmente es todo un proceso. muchas veces personas llegan con algún problema sexual de 3, 5, 10 años y me dicen, bueno, pero ¿cuándo voy a quedar bien? ¿Pero ya cuándo voy a trabajar? Y les digo, pues nada más échenle cuentas como una proporción. Si tardaste 10 años, pues va a ser algo más complejo. A diferencia que, no sé, si te llega a pasar la semana pasada y lo quieres trabajar ahorita, es muchísimo más eficiente y es, nos tardaremos menos sesiones de esa manera. Claro, yo creo que aquí sería muy bueno y qué bueno que lo toca de esa manera, porque en realidad no es que sea una eyaculación precoz. Aquí lo importante es tener la educación adecuada y poder tener el control adecuado sobre esta parte de nuestra sexualidad, ¿no? A final de cuentas, no es como tal una enfermedad. Yo no sé, a consideración de lo que usted nos comente, creo que simplemente es como una mala educación desde que somos pequeños, desde que somos adolescentes y empezamos a descubrir esta parte de la sexualidad, a lo mejor con masturbación y todo esto, pues siempre es de rápido, ¿no? Y más que, ay, ay, ay, que no me cachen los papás o que no vaya a entrar mi hermano o mi hermana. Y empieza esta cultura de que mientras más rápido eyacules, pues es más rápido sales como del problema, del compromiso de donde me cachen. Y de ahí se empieza esta educación de hacerlo rápido, que es lo que pasa que cuando son más adultos, pues bueno, está esta mala educación, ¿no? O es esta parte de no haber controlado de buena manera la eyaculación. Fíjate que no sé si sea educación, porque realmente no nos educan, es todo, lo aprendemos por los amigos, por pornografía y por cosas que vamos viendo ahí o escuchando. Y fíjate que sí, una de las causas, y digo una porque no significa que todos los hombres que se masturbaron de forma rápida en el baño van a ser eyaculadores precoces. Sí, en algunos momentos puedes acostumbrar a tu cuerpo de hacerlo de forma rápida y entonces cuando tienes un encuentro sexual lo sigue haciendo de la misma manera. Sin embargo, no es la única causa, o sea, hay miles de causas por las cuales las personas llegan a eyacular de forma apresurada. Y como bien lo mencionas, me gusta esto que dices, en donde hablas de que no es una enfermedad. Justamente yo cuando les digo a las personas, me dicen, oye, pero sí puedo resolver mi problema, digo, es que para mí no tienes ningún problema, solamente has aprendido a hacer cosas de formas que no te gustan o no te vienen bien en este momento, y lo que haremos en consulta es trabajarlo para que te acomode a lo que tú quieres en este momento. Pero como tal, no te voy a resolver nada porque no tienes nada descompuesto. No somos una máquina que tenga un botón que le piques on off en el caso de la erección, o que digas ya quiero eyacular o no quiero eyacular. No va por ahí. Claro, claro, claro. Nos pregunta Carlos, dice, ¿cómo sé si soy un eyaculador precoz? Fíjate que aquí es un problema, porque yo te puedo decir que desde el libro, mientras dures más de 3 minutos, tú no eres eyaculador precoz. Sin embargo, en algún momento llegaba una pareja y decía, es que mi pareja es eyaculador precoz, se tarda 40 minutos y pues que no aguanta nada, o sea, yo quiero más tiempo y él pues no tiene esta capacidad, casi casi cúralo. Y aquí va a depender mucho de las personas, de la pareja. Por ejemplo, en algún momento una persona decía, no, pues yo con 5 minutos. Usualmente el promedio en un encuentro sexual es entre 5 minutos y 12 minutos. Sin embargo, hay personas que prefieren más tiempo, hay personas que prefieren menos tiempo, hay personas que solamente ven pornografía y piensan que es como un manual de mete y saca. Y pues no funciona así, y creo que por eso te digo, mucho de mi trabajo es educación sexual, es educar a las personas para quitarse mitos, ideas, de construir ciertos mandatos que ya tienen como muy introyectados, de esto debe de pasar de esta forma y los encuentros sexuales deben de ser así, y que no va por ahí. Claro, claro, claro, por supuesto. Y pues bueno, vamos a dejar este tema un poquito así al aire, porque en realidad, pues bueno, la sexología habla de muchísimo más. También hay problemas, por ejemplo, con mujeres, ¿no? Que a lo mejor mi esposo, más allá, más emocionales, más psicológicos, mi esposo me engañó y pues, como me engañó y lo caché, pues ya no quiero tener ningún tipo de contacto con él. Es que, ¿sabes qué? Mi esposo o yo le fui infiel, ¿no? Y ya no quiero estar con él. Vamos a tocar, ¿qué le parece, doctor? Después de esta pausa comercial,

Estamos de regreso, esto es Educando al Corazón y a la Mente. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de esta frecuencia que es www.expressiveradiofm.com. Y pues bueno, seguimos hablando y tocando acerca de este tema que es sexología con el terapeuta, con el doctor Gibray Amin Yoab. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y doctor, a mí me gustaría saber cuáles son los temas más recurrentes por los que una mujer acude a terapia. Fíjate que es bien curioso porque las mujeres no acuden como por una cuestión más fisiológica, como de, no sé, dispareunia, dolor al tener relaciones sexuales o tener anorgasmia o preorgasmia. Acuden más por una cuestión de problemas con ellas mismas o con la pareja, pero casi no hacen énfasis en una dificultad para tener un encuentro sexual. Claro. Claro, claro. Por ejemplo, nos escribe aquí, me dice anónimo, y dice: soy una mujer de 42 años. ¿Por qué tengo tanto deseo sexual? Mi esposo se enoja, incluso se molesta por esta razón. Fíjate que eso es algo que pasa muy frecuente. He escuchado en muchas parejas de que las mujeres tienen más deseo sexual que los hombres y eso les afecta a los hombres por lo que habíamos platicado anteriormente, ¿no? Esta cuestión de no, ¿cómo? Ella va a tener más deseo sexual, pero si yo soy el hombre, casi casi yo soy el que la tengo que guiar. Entonces es sumamente común que una mujer tenga deseo sexual. A veces es porque ya no hay miedo a embarazarse, a veces es porque así es y ya no hay tantos mitos, prejuicios, porque ya hay más madurez. Ahora sí que hay múltiples causas, pero es algo común. Ok. Aquí hay una pregunta de un hombre que va enfocada hacia la parte de las mujeres, que dice, ¿existe la mujer multiorgásmica? Fíjate que esto me parece que a veces es más desde la fantasía, como desde pornografía y eso, más que si es multiorgásmica o no, a veces llegan a tener como, a ser como muy reduccionistas en las personas. Y muchas veces parece que tenemos algo que se llama dictadura del placer. Si tengo un orgasmo ya no es suficiente, ahora hay que tener muchos. Y si ya tengo muchos orgasmos, ahora tengo que tener eyaculación femenina. Y si ya tengo eyaculación femenina, ahora tengo que no sé qué. Y ahí cada vez vamos teniendo más estándares, así como los estándares de belleza que cada vez van subiendo. Claro. Acá es igual, cada vez van pidiendo como más cuestiones en el plano sexual y eso pues a la larga va dejando frustraciones, miedos, inseguridades. Y por eso hay tanto temor de desempeño, de que, pues, híjole, tengo que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y bueno, llega a ser una lista tan grande, pues, que ¿quién la va a cumplir? Claro, sí, por supuesto. Nos llegó otra pregunta, me dicen, por favor, no digas mi nombre. Y dice, ¿es posible lograr una sincronicidad entre mi pareja y yo? Porque siempre o él termina antes o yo termino después y no podemos compaginar. Pues si conocen bien su inminencia eyaculatoria, sus sensaciones antes de tener un orgasmo, es como esta sensación que tienes antes de estornudar, que empiezas como a mover la nariz, la boca y sabes que vas a estornudar y bajas la cabeza y ya no estornudas, algo así es la sensación antes de tener un orgasmo. Obviamente no así como cuando estornudas, pero es, tú lo vas sintiendo, es algo que se va percibiendo. Y sí, si tú lo conoces bien e identificas bien y logras comunicárselo a tu pareja y una buena comunicación, sin problema podrían tenerlo simultáneo. Sin embargo, eso pues es un poco más complejo. No es como que sea que todas las personas tengan orgasmos simultáneos. Tiene que haber muchísima comunicación y mucho conocimiento corporal. Claro, claro, por supuesto. Otra pregunta nos dicen, ¿cómo puedo convencer a mi pareja de hacer fantasías sexuales? Ella no quiere y eso a mí me molesta mucho. Pues más que convencer, porque aquí no se trata de manipular o coercionar o obligar a alguien, es hacer acuerdos, ver cómo se puede negociar esta situación. A veces es una cuestión de miedo, a veces no se sabe comunicar, a veces se cree que va a ser algo incómodo. Me parece que tiene que ver con hacer acuerdos y muchas veces las consultas en sexoterapia es de esto, de cómo hacer acuerdos de, oye, a mí me gustaría hacer un trío, pero a él no. Oye, a mí me gustaría explorar con juguetes sexuales, pero no. Y se van haciendo acuerdos en el consultorio y después ya lo pueden llevar a la práctica. Claro, por supuesto. Doctor, me gustaría que por favor nos hiciera extenso cuáles son sus redes sociales, sus teléfonos, dónde podría acudir la gente para una consulta y además saber si también tienen consultas online. Claro, sin problemas. Mis redes sociales, en Instagram estoy como sexólogo guión bajo, Gibray, guión bajo, Amin Joab, así como viene mi nombre. En Facebook estoy como sexólogo Gibray Amin Joab y mi número de teléfono es el 55 80 18 80 50. De cualquier forma, si ustedes en Google le pican Gibray Amin Joab, pues creo que nadie se llama igual que yo, y ahí vienen todos mis datos para agendar la cita en el calendario virtual o escribirme y lo agendamos de forma manual. Maravilloso, excelente, pues ahí están los datos. Tenemos muchísimas preguntas que de verdad esto es increíble, de cómo es un tabú como tal todavía la sexualidad y muchísima gente todavía tiene muchas dudas, ¿no? Entonces el tocar ese tipo de temas yo creo que es muy importante en un foro como este, donde es abierto, donde a lo mejor es anónimo, porque hay muchísimas, muchísimas preguntas. Yo incluso considero importante que ya, por ejemplo, a lo mejor en secundaria, en nivel preparatorio, a lo mejor se pudiera hasta impartir una clase de esto, ¿no, doctor? ¿Cómo ve esta materia? Pues estaría increíble si se habla de educación sexual desde el placer. Hay educación sexual desde primaria, secundaria, prepa, pero se enfoca mucho en infecciones de transmisión sexual, en embarazo y métodos anticonceptivos. O sea, realmente es terrible la educación sexual que reciben los jóvenes. Así es, y por eso mismo, por falta de la información, es que llega a haber problemas. Vamos a leer la última pregunta y dice, ¿cómo se trata la disfunción eréctil? Más que tratar, o sea, si hace, no sé, 30, 40 años se trataba con protocolos de cosas que se tenían que ir haciendo, tanto la disfunción eréctil como la eyaculación precoz, sin embargo, en la actualidad, como bien lo mencionabas, es algo muchísimo más complejo. Tenemos que ver qué está ocurriendo en la relación, qué está ocurriendo con la persona, qué es lo que está pasando, algunos malos hábitos que pueden llegar a tener. Ahora sí que es algo bastante complejo, cómo está la respiración. Tenemos que ver varios factores y en función de eso vamos viendo. Por eso es que no hay como una receta secreta. A mí me encantaría decir, ya me hubiera hecho millonario. Les voy a resolver la eyaculación precoz, la disfunción eréctil con estos pasos. Y si lo sigues, ya quedó. Pero no, no hay algo así todavía. Y además algo importante que usted dice es que no es magia, ¿no? Hay que acudir a consulta y obviamente se lleva un proceso, es un tiempo que hay que meterle a toda esta falta de tiempo que no se le dio atención a este problema. Doctor, ¿cuál es la sugerencia para todos estos hombres y mujeres que no se animan a pedir una ayuda profesional? ¿Qué les podría decir a estas personas? Pues mira, creo que ya se ha normalizado un poco más, y digo un poco porque realmente sigue todavía causando cierto escozor el ir con un psiquiatra, el ir con un médico, el ir con un psicólogo. Sin embargo, ir con un sexólogo, usualmente mis pacientes, hombres, mujeres y pareja, ya, por ejemplo, las parejas, la mayoría llega ya que tiene muchos problemas, mucha violencia y prácticamente la relación está en... Sí, con una línea ya terminal, como a punto de concluir la relación, casi casi van a bien morir. Entonces es muchísimo más difícil. Creo que lo ideal sería ir desde la prevención. Desde, ok, estoy bien sexualmente, pero me gustaría ver cómo va la relación. Creo que eso sería increíble y fabuloso. Sin embargo, en la cultura en la que vivimos, no nos enseñan a tener este tipo de educación desde la prevención. Yo les diría que pues se atrevan a probarlo, a conocer. En este mes de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, todas las mujeres que llegaran a consulta iban a tener, bueno, no todas las mujeres que llegaran con esta información, que bueno, puede ser desde lo de cabina de radio o desde redes sociales, había un 30% de descuento en la primera consulta. Wow, ok, esto está bastante interesante y pues bueno, hay que animarse. Doctor, ya a modo de conclusión, casi llegamos al final de este programa, a modo de conclusión acerca de este tema, ¿qué nos podría compartir? Pues mira, yo lo que podría mencionarte en este momento es que un problema sexual es algo que a veces llegamos a ser más grande. Realmente, no sé si te ha pasado, que a veces no tienes muchas ganas como de comer, no tienes ganas de levantarte y simplemente no te dan ganas en ese momento. No significa que tengas un problema o que siempre te va a pasar así. Sin embargo, en el tema sexual es algo que nosotros vamos haciéndolo cada vez más grande. Entonces, si yo hoy no tuve una erección porque tomé alcohol, porque me sentía cansado, porque no tenía ganas, porque no me sentía cómodo, porque se murió alguien cercano, porque me acabo de enterar de una mala noticia, pues simplemente es algo de la vida común. Sin embargo, empiezo a tener un conflicto cuando ahí le pongo una hipervigilancia y entonces se va haciendo más grande cada vez el problema. Ahí es donde se convierte en un grave problema. Claro, claro, por supuesto, creo que tiene toda la razón del mundo. Y pues bueno, vamos a repetir sus redes sociales de donde pueden acudir a consulta de valoración y por supuesto también tomando en cuenta que ahorita por todo este tema que estamos atravesando, pues hay consultas online. Puedes hacer su consulta al teléfono 5580-1880-50. Voy a repetir el teléfono 5580-1880-50 y en Instagram como sexólogo-gibra. Ahí, con Y, guión bajo, aminyoab, con B al final, ¿cierto, doctor? Es correcto. Excelente. Y, por supuesto, nuestro flyer de invitación que se estuvo compartiendo en nuestras redes sociales. Hay un código QR en el cual ustedes también pueden checarlo. Y, por supuesto, pues bueno, ingresar a toda esta información. Y, por supuesto, recuerden, amigos, que no hay mayor problema que la ignorancia. Por eso es muy importante acudir con médicos especialistas, con terapeutas profesionales que puedan ayudarte y abordar todos estos temas desde una perspectiva profesional, sobre todo. Todo profesional, aquí es lo más importante. Bueno, doctor, pues yo le quiero agradecer muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros, de verdad, muchísimas gracias, porque creo que abordamos temas muy interesantes que a muchísima gente le van a servir. Nos dio como esa oleadita de información y, bueno, por supuesto, siempre es muy importante el tener el contacto de una especialista como usted. Muchísimas gracias. Es un placer, gracias por la invitación. Muchas gracias, que esté muy bien. Con gusto. Amigos, y pues bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Yo les quiero agradecer muchísimo e invitarlos a que no se pierdan nuevamente el día miércoles en punto de las 6 de la tarde nuestro programa de Educando al Corazón y a la Mente. Todos los lunes y miércoles en punto de las 6. Muchísimas gracias y los invitamos a que se queden con la programación de Expressive Radio FM. Hasta la próxima. Esto es todo por hoy en Educando al Corazón y Mente, con Rocío García. Educando al Corazón y Mente, con Rocío García. Recuerda escucharnos todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Un programa en donde encontrarás información de salud emocional, física, cognitiva y espiritual, con invitados expertos y temas de interés para llevar una vida más saludable, involucrando a tu corazón y mente. Educando al Corazón y Mente, con Rocío García, solo a través de Expressive Radio FM